Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Centro me muevo de vez en cuando al tenor. A mí nadie me enseñó, a mí nadie le puso tanto empeño como yo. Hoy en día prefiero mi barrio. Cuando encuentro a panas de otros lados, doy el puño, también el hombro. Saludo de voto, ya hago carapungo. Sí, los nombro. Aquí desde mi calle, entre los escombros, sitio donde siempre retorno. Me supero, me asombro de mí como de otros. Nada que no se halle en el aire. Uso de las mismas cosas, estando aquí o allá. Raperos combinados, fumando fauténtico, claudico compendio. Dicho en esto, tocar como el léxico, destruyo acentos, asientos, panas la cuchillo. Los quiere matar, Dios mío. Pero no le doy mente a eso. En mi izquierda el tiempo, no tengo el medio, pero tengo el modo y sé cómo hacerlo. Dicho y hecho, el diminutivo tiene sustancia para amortiguar el tratamiento. Refunfuño todo el tiempo por un espacio solo de raperos, no pandilleros, que se relacionan con cepelios, producto de las malas enseñanzas de nuestras escuelas. Hasta el proceso es lento, haz de cuenta que tienes que dominar el equilibrio sobre el miedo, como esforzarte con la punta de un esfero, y el resultado es estupendo, dos H's que respaldan este juego, cuatro elementos es el reto. Mira cómo se maneja este maestro de ceremonia, como Iván Vallejo, comerse picos pero con esfuerzo. No solo de flow y Belém, si prefiero rimas de donde cogerme. Aprecie, no solo cuando te conviene. Empiece a pensar como un gajo de gente. Atente, no se duerman en los laureles. Entiende, juntos pero no se ameses. En comunidad no seremos más vulnerables. En el sur, las pandillas te apoyan el glamour. Aquí no hay gringos haciendo tour. Las cosas están como son. Que esto te enoje no es mi intención. Si no me tragas, pues te atragantas. Voy a sufrir por otro lado. Quiero ser recordado por tener flow con significado. Quiero de callejero, dio su resultado. Simón también camino por esos lados. Si no es por inercia, aunque hay personas necias que me quieren borrar a balas y golpes, personas adefesias. Son un montón de torpes. Hasta que no acoles a la people y mal deportes. De mi gran evento seguirá haciendo la mínima parte, pierde no más pierde, que mi flow chefe, que mi rap te arde. No me impresionan todos tus cortes, no me impresiona cuántas corvinas puedas tener en la morgue. Eres cero a la sur hasta que el respeto te otorgue. El hip hop de mi tierra me absorbe, porque no es como el Bronx, pero sí como San Roque. Y tu cerebro se queda en toque de queda. De mugre sur, siempre más se espera, siempre no esperas, rompiendo esquemas. Que no te importe ser del sur como ser del norte, rapero ecuatoriano, ponle tu esporte, que estoy representando por donde te toque. Que no te importe, que no te importe ser del sur como ser del norte, rapero ecuatoriano, ponle tu esporte, que estoy representando por donde te toque. Prepárate, que viene la demencia, siéntate justicia, bullicio y rebullicio para pasar el vicio. Con las proyecciones, gritando maldiciones, entrando en los sueños, la magia de los sueños. Uno, dos, uno, dos, con el hardcore flavor.

So I just walk like a giant, police defiant. You'll say to stop, but I'll say that I can't. My gang, my family, it's all that I have. I'm a star on the walls, my autograph. You don't like it, so you know where you can go. Bust the streets on my stage and terrorize my show. Psychoanalyze, try diagnosing me. Why? It wasn't your brother to brutally die, but it was mine, so let me define my territory, don't cross the line. Don't try to act crazy, cause that shit don't faze me. If you ran like a punk, it wouldn't amaze me, cause my color's death. Though we all want peace, but our war won't end till all wars cease. Color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, changing your haircut, maybe a little glitter in your wardrobe, you know, spice it up. Tennis go, I used to listen to rappers flow, talking about the way they rock the mic at the disco. I liked how that stuff was going down. Dreamt about ripping the mic with my own sound. So I tried to write rhymes something like them. My boy said, that ain't you, Ice. That stuff sounds like them. So I sat back, thought up a new track. Didn't fantasize, kicked the pure facts. All the suckers got scared because they was unprepared. Who would tell it how it really was? Who dared? A young brother from the West Coast, L.A. South Central, fool, where the Crips and the Bloods play. When I wrote about parties, it didn't fit. Six in the morning. Yeah, that's it. OG, original gangster. OG, original. Original gangster, OG, original gangster, OG, original gangster, OG, original gangster, OG, original gangster, OG, original gangster. When I wrote about parties, someone always died. When I tried to ride happy, yo, I knew I lied. Cause I live a life of crime, why play a blind? A simple looking anyone with 2 cents would know I'm a hardcore player from the streets. Rapping about hardcore topics over hardcore drum beats. A little different than the average though. Jet you through the fast lane, drop you on death row. Cause anybody who's been there knows that life ain't so lovely on the blood so fast track. That invincible junk don't work. Throw you in the joint, you'll be coming out feet first. So I blast the mic with my style. Sometimes I'm ill, and other times buck wild. But the science is always there. I'd be a true sucker if I act like I didn't care. I rap for brothers just like myself. Dazed by the game in a quest of extreme wealth. But I kick it to you hard and real. One wrong move and your cap's peeled. I ain't no superhero, I ain't no Marvel comic. But when it comes to game, I'm atomic and dropping it straight, point blank and untwisted. No imagination needed, cause I lived it. This ain't no damn joke, this thing is real to me. I'm Ice-T, OG. OG, original gangster. OG, original gangster. OG, original gangster. OG, original gangster. 2 weeks ago, I was out at the disco. Two brothers stepped up to me, said, hey, yo, Ice, we don't think you're down. What sets you claiming? E drew the Glock. Yo, my set's aiming. Dumb sucker buster try to roll on me. Please, I'm protected by a thousand MCs and hoodlums and hustlers and bangers with jerry curls. We won't even count the girls, cause they got my back and I got theirs too. Fight for the streets when I'm on Oprah or Donahue. They try to swear to brother, but they just didn't figure that my wit sets quick as a hair trigger. He's not not your everyday type prankster. I'm Ice-T, the original gangster. OG, original gangster. OG, original gangster. OG, original gangster. OG, original gangster. OG, original gangster. OG, original gangster. OG, original gangster. OG, original gangster. So, step to me if you think that you're ready to. Got on your bulletproof, well, mine's going right through. This ain't no game to me, it's hollow fame to me. Without respect from the streets, so I don't claim to be the hardest young brother on earth. Catch me slipping, I can even get work. But I don't slip that often, there's a coffin waiting for the brother who comes up soft when the real crazy stuff goes down. Take a look around, all them suckers can't be found. They talk a mean fight, but fight like hoes. I'm from South Central, fool, where everything goes. Snatch out your car so fast you'll get whiplash. Numbers on your rooftop, but when the cops is past. Gangbangers don't carry no switchblades. Every kid's got a Tech 9 or a hand grenade. 37 killed last week in a crack war. Hostages tied up and shot in the liquor store. Nobody gives a f***. The children have to go to school. Well, mom's good luck, cause the city's messed up bad. I use my pad and pen, and my lyrics break out mad. I try to write about fun and the good times, but my pen yanks away and explodes and destroys the rhymes. Maybe it's just cause of where I'm from. L.A., that was a shotgun. Before I got done, when we got finished, it was no longer dark. We had hit rock so hard, made the Snooty Fox fart. Then she rolled over to me, she looked me in my eyes and said these words to my surprise. You know, I tried to catch you cause I knew I could. I came here with you cause I thought I should. I tried to freak you cause I thought I could. But ooh, baby, you sure are good. You said, baby, you one hell of a man. Ain't no better ride in Disneyland. Now to all y'all ladies that think you fly and can't outfit the average guy, don't ever come venturing through my door. I have you begging to stop while you're screaming for more. Y'all, please check it out. All the ladies in the house, come check it out. Cause I'm a player with jeans on every hand. So deeply in pocket, I control the man. But we all know how I earn my pay. Cause you don't wanna work, you got to play. Escuchando algo de los principios de Ice-T, estoy en un especial porque está de cumpleaños. Ayer estaba cumpliendo, ayer 16 de febrero del 58 nació, así que estaba de cumpleaños uno de los personajes del rap gangsta, un verdadero OG. Él es el real OG. Aquí tengo algunos datos, dice. En la primera película que actuó es en la de New Jack City. No sé si la han visto, pero es una película muy bacana. Es con Chris Rock. También estaba poniendo algo de la banda sonora Colors, de la película Colors. Es el primer tema que puse de Ice-T. Formó la banda Body Count, la que ya le vamos a poner aquí unos demás, que es una de las bandas que más me gusta. 7 discos con Body Count. Es un rap metal. También además de actor, está actuando, digamos, en esta serie, es la que se llama La Ley y el Orden, no sé si la han visto. Y hay una que también se llama Chicago DP. Dobló la voz en el juego de GTA. Este señor es muy versátil, súper versátil. Le ha ido muy bien como actor, como rapero, cantante, doblador de voz, ha hecho un montón de cosas. Así que me voy con estos tres temas de rap metal con Body Count, fundada en el año de 1990. Esto es el especial de Ice-T. Estamos aquí en el pupo del mundo, Quito. Esto es el sonido del Hip Hop 593. Alzaré el volumen, mi pex. Body count, nigga.

boom box, boom boom box, boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box. Ahí estábamos con el especial de Ice-T y su banda de Body Count. Belleye. Animó un montón toda esta noche. Ahora me voy, sí, con lo más pesado. Me voy con todo lo que tiene que ver con los estrenos de esta semana. Hay un montón. También hay una noticia. Ah, sí, aquí tengo una noticia en Boombox Prensa. Le metieron en cana a Pablo Hasél otra vez y hay un montón de protestas ante el encarcelamiento, a full represión, así que lamparísima también esa huevada de falta de la libertad de expresión allá por las Europas, la monarquía y el gobierno, y ya saben ese sistema de mierda que tienen allá. Pablo Hasél denunció todo eso y le han dado cana. Pero no se ha quedado solo, porque hay un montón de gente que está protestando en las calles, en Europa, en España, más claro. Y bueno, la gente acá del hip hop también se ha solidarizado. Y hay un montón de posts en las páginas de Facebook hablando sobre lo de Pablo Hasél. Y bueno, ahora me voy a ir con todos los estrenos que me han mandado y que he tratado de recopilar de las páginas de los grupos de Boombox y de Mugre Sur también. He recopilado todo, así que la gente que quiera que le pongamos acá en la radio para que se escuche por las bocinas, pues mándenos, cuelguen sus videos, su música en el grupo de Boombox, que estamos en Facebook como Boombox Radio. Y los jueves 8 de la noche les estamos transmitiendo acá. Vivo, vivo, alzando pelito, ponte 11, pues mi pez. Y aunque todo se torne difícil, la cuestión es seguir. Nuevamente tú y yo, mami. En suelo fértil ahí nació el amor, entre todo tú y yo, salimos, escapamos de lo malo. Y aunque pase el tiempo, yo aquí te tengo, no importa el ego, eres lo que anhelo. Y aunque pase el tiempo, yo aquí te tengo, no importa el ego, eres lo que anhelo. Inspirada en su olor y su sonrisa, de esa mirada con pise que te hechiza, esa forma tan sutil de hacerme reír y de lo malo transformarlo en un simple pasado. Amores de otro lado, de un sueño pronto alcanzado, su mano con la mía construyendo una nueva vida. Seres de distinto pensamiento, pero la misma energía. Seres que tarde o temprano se encontrarán. En mi vida no pensé yo conocerte, acompañar las cartas con tu suerte. El sueño contigo es fortalecerme. Cuentos de ayer, se dejó un lado amor en el amanecer. Disfruto cada movimiento de placer. Mami, eres la indicada, eres mi mujer. Cuentos de ayer, se dejó un lado amor en el amanecer. Disfruto cada movimiento de placer. Mami, eres la indicada, eres mi mujer. Y aunque pase el tiempo, yo aquí te tengo, no importa el ego, eres lo que anhelo. Y amanecer amaneceres estelares, ni mil lugares, estaciones o bares cambiaría. A tu mera esencia, presencia cambia todo en una peripecia cada día, convirtiéndose en el hombre de mi vida, ¿quién diría? Y aunque pase el tiempo, yo aquí te tengo. No importa el ego, eres lo que anhelo. Cuentos de ayer, se dejó un lado amor en el amanecer. Disfruto cada movimiento de placer. Mami, eres la indicada, eres mi mujer. Cuentos de ayer, se dejó un lado amor en el amanecer. Disfruto cada movimiento de placer. Mami, eres la indicada, eres mi mujer. Mi poción tuve fe más en mí que la fe en cualquier dios, porque fue la rima quien resultó ser mi salvación. La musa me dio el tip, yo tomé la iniciativa. Tu indica yo que dijo, te lo escupe para arriba. Si come tutto gira, el hechizo le cae encima. Y mejor cállese, si no lo quiere no lo pida. ¿Cómo así viene frente a la witch y se pone a decir lo que no le pedí? ¿Cómo si su opinión me importara? Pero en verdad me resbala. ¿Cómo así viene frente a la witch y se pone a decir lo que no le pedí? ¿Cómo si su opinión importara? Pero en verdad me resbala. Tengo ojos en todos lados y oídos por doquier. Me traen y me cuentan lo que intentas esconder. Mi tercer ojo de más allá de lo que puedes ver. Así que teme, porque aquel que debe tiene que temer. No es cuanto he subido ni a dónde he llegado, más bien es la razón que me mantiene a su lado. Que no sería fácil, me lo dijo de antemano. Y con su magia enterré fantasmas del pasado. Elija lo que elija a lo largo de su vida. Siempre habrá una sabandija que le tire mala vibra. Por eso nunca escucha al que tan solo le critica. Recuerda, siempre pierde la persona que se pica. No permita que se le pierda el enfoque, porque vivo mi tarot como en el póker. ¿Con qué carta juego? Con la que me toque. La jugada es mía, a lo mucho usted es joker. ¿Cómo así viene frente a la witch y se pone a decir lo que no le pedí? ¿Cómo si su opinión importara? Pero en verdad me resbala. ¿Cómo así viene frente a la witch y se pone a decir lo que no le pedí? ¿Cómo si su opinión importara? Pero en verdad me resbala. Ghetto Boy on the beat. Dímelo, Kingsley. Uno, tres en el bloque. No sé ni siquiera cómo empezar a explicarte. Me gana la culpa que es más no puedo mirarte a los ojos, porque la verdad que esto me parte. Por la parte que pensarás en que yo soy como todos. De todos modos sé que te ibas a enterar, pero déjame ser yo mismo el que te lo venga a contar. Tanto que navegué buscándote en el mar para que en par de segundos te haya llegado a fallar. Y ahora solo me quedará verte en fotos, porque no sé si vayamos a regresar. Si una lágrima más corre por tus ojos, yo mismo hoy no me podré perdonar. Llamarte y colgarte como lo hacen todos, me tocará ebrio a veces recordar. Tanto que me costó que me amé entre otros locos ya. Solo basta un momento para decirte de frente las cosas que yo siento y nada más. La idea no es incomodarte, pero me matan las ganas de hablarte. Me tienes que escuchar e imploro que te asomes en la ventana de donde siempre me tiraba cuando me trincaba. ¿Cómo decir hola si ya no hay nada? ¿Cómo estar bien si tu presencia es necesitada? Amada, ya no nos veremos, pero por lo menos sabes que yo sí te amaba. Y aunque no nos sentiremos, y si llegamos a viejos, tú siempre serás anhelada. No puedo aceptar que según ya no hay amor, baby. ¿Y por qué ya no siento el calor del sol? mames el cuerpo, el ya no tener dolor. No, oh, como dice Don Omar, vuelve por favor. Oh, oh. Ahora solo me quedará verte en fotos, porque no sé si vayamos a regresar. Si una lágrima más corre por tus ojos, lo mismo es no me podré perdonar. Llamarte y colgarte como lo hacen todos, me tocará ebrio a veces recortar. Tanto que me costó que me amé entre otros locos, ya. Yeah. Mi negra que el quilombo lo que enciende, de lunes a lunes sufriendo por causa de una calentura. Nunca quise lastimarte, quiero tenerte de frente, pa' decirte soy perdedor como el tema de aventura. Dura está la situación, que las penas y problemas ya no se van con un blon, ni media de norteño, ni con vinos de cartón. Ahora te extraño bastante que he caído en depresión, que... Si tú no vuelves, yo voy a buscarte. Te que espero en mi habitación. Te dañé la mente, te quise bastante. Por eso te pido perdón. Si tú no vuelves, yo voy a buscarte. Como siempre, rolando un blon. Dice mucha gente que te vio con alguien. Y pa' si alguien tengo mi cañón. Ahora solo me quedará verte en fotos, porque no sé si vayamos a regresar. Si una lágrima más corre por tus ojos, yo mismo hoy no me podré perdonar. Llamarte y colgarte como lo hacen todos, me tocará ebrio a veces recordar. Tanto que me costó que me amé entre otros locos, ya. Esto es la OG Record del ET Producer de Kingsley, Freddy Mac, la voz de oro, besos de oro. Pero tampoco ves todo lo que soy. Soy el eco de ayer, soy la palabra de hoy. Soy todo lo que odias por ser como soy. Soy el caos en tu vida y bueno, ya me voy para no molestarte. Soy vida, soy arte, solo quise amarte, pero fallé y tú me fallaste. Soy todo lo que sientes y que nunca soñaste. Soy un recuerdo que dio vida a dos diamantes. Soy el antes y el después. Soy ese tal vez que murió cuando te fuiste. Ganaste, perdiste, eso tú lo sabes. Soy un ave en pleno vuelo, soy un astro y soy tu cielo. Soy la muerte abrazando tu duelo. Soy un témpano de hielo que se desvanece porque padece de amor propio. Soy una figura que no figura en un caleidoscopio. Yeah. Soy todo lo que alguna vez amaste. Soy todo lo que alguna vez quisiste. Soy todo lo que alguna vez soñaste. Soy todo lo que soy. Soy todo lo que odiaste. Soy todo lo que alguna vez amaste. Soy todo lo que alguna vez quisiste. Te amo, aunque me hayas enfermado con tu bacteria. Lloro con mi guitarra desalineada, están mis cuerdas. Juraste no lastimarme, ¿recuerdas? No me sorprende que la mano de amor hoy guardas. Estaba pensando si me pensarías, estaba recordando yo aquellos días. Si tú mi love y yo tu girl y tú la medicina de mi agonía. Mis pensamientos cuando dormías y son secuencias que repetía, con consecuencias que me perdían. Ya no me amo si no lo creía, así lo dices con apatía. Me rompo toda y en teoría, no quiero nada, no soy tu amiga. No acepto amigas, no es lo que digas, es como sigas, no eres mi niña. Esto es mentira de puras iras, de puras iras, de puras iras, de puras iras. Tal vez tú no piensas, tal vez ya no. Mejor que nos partimos en el camino. Si me preguntan de ti, solo lo mítico. Patético, ridículo. Problemático, oh, oh. Problemático, oh, oh. Problemático, oh, oh. Problemático, oh. Tal vez tú no piensas, tal vez ya no. Mejor que nos partimos en el camino. Si me preguntan de ti, solo lo mítico. Patético, ridículo. Problemático, oh, oh. Problemático, oh, oh. Problemático, oh, oh. problemático. Sabía que estabas mintiendo porque no tienes sentimientos. Ha pasado este lapso de tiempo y aún siento tu resentimiento. Todo comienza por donde termina, soy flor arraigada, me muero en vida. No sé si respiro o solo funciona, me ruge la brisa por ella ni como. Mejor no te vayas y no te arrepientas, dame tu mano, conmigo te encuentras. Puedo ser lluvia en tu tormenta, puedo ser sol que te alimenta. Sientes corrientes, lo malo que sienta, lo malo que sienta. No estaré equivocada en lo que presenta, no tiene mi corazón y siempre lo intenta. Es relativo el estar contenta, soy explosiva y hasta violenta. Pero te amo, ojalá lo entiendas, contigo te dirás consecuencias. Ya no fumo de la Biblia si es lo que piensas. Ya no fumo de la Biblia si es lo que piensas. Dame tu veneno y dame lo mejor. Que quiero ser tuya, que quiero tu amor. Que quiero ser tuya, dame tu calor. Que quiero ser tuya, calma mi dolor. Abrazándome, besándome, mintiéndome. Dime por qué. Dime por qué. Dime por qué. Dime por qué. Dime por qué. Tal vez tú me piensas, tal vez yo no. Mejor que nos perdimos en el camino. Me preguntan de ti, solo lo mendigo. Patético, ridículo. Problemático, oh, oh, problemático, oh, oh, problemático, oh, oh, problemático, oh, oh. Tal vez tú me pienses, tal vez yo no. Mejor que nos partimos en el camino. Si me preguntan de ti, solo lo mítico. Patético, ridículo, oh, oh, oh, problemático, oh, oh, problemático, oh, oh, problemático, problemático, oh, oh, problemático, Nicolás. Funcionaria, estoy sujeta a críticas. Así es la democracia. Recibo esas críticas con tolerancia. ¡Devuélvanos a nuestros compañeros! Porque ya no hay sensatez, es como octubre lo ves. Es la ministra que ciego dejo a los jóvenes. Porque ya no hay sensatez, es como octubre lo ves. Es la Paulita que ciego dejo a los jóvenes. Hoy quiero sonar rotundo como un discurso de Don Facundo. No me confundo si los acuso por los abusos que nos impuso este gobierno de Lenín Moreno y sus ministros que son corruptos. Aparte de vagos, se repartieron los hospitales y sus insumos y luchos. Que pensaron, que dijeron, que creyeron, que la justicia se le evade con dinero. Y son los perros del dinero. Y son peón de cualquier titiritero. Oyen de juicio, van al extranjero. Quieren billete, odian los cobreros. Siguen la peste con sus herederos. Y se detienen solo estando muertos. Aparato represivo del Estado, dirigido contra el ecuatoriano. La culpa es de Correa, dijo un veterano, mientras manejaba su carro del año. Toda democracia es solo un engaño. Es una pantalla con que nos robaron. Es una palacia cual hija de Sharon. Como esos amantes que no fornicaron. Esos que aspiran para el Estado trabajar, no buscan servir al pueblo, solo quieren llegar y robar. ¡Ah! ¡Qué vergüenza la Asamblea Nacional! Porque nunca hizo nada, solo el puesto calentar. En la democracia se elogian y adulan los placeres innecesarios y sin provecho, llamando a la insolencia buena educación, a la indisciplina libertad, al desenfreno grandeza de ánimo y al impudor hombría. Porque ya no hay sensatez, es como octubre lo ves. Es la ministra que ciego dejo a los jóvenes. Porque ya no hay sensatez, es como octubre lo ves. Es la Paulita que ciego dejo a los jóvenes. Hoy quiero sonar rotundo como Velasco en sus discursos. El pumapungo es lo que impundo a cada segundo. Tan iracundo, un chuchacelazo, tres garrotazos, aciertos y pasos, muchos cerrados, un líder vacío y momentáneo. Y sin embargo quieren el cargo, ando recorriendo esta escena que no será lo mismo, tan solo presta atención. Una explosión, la visión contra el estado de esta nación. No importa lo que pase, polvo no. No importa lo que pase, es mi nata, bro. No importa lo que pase, quiero yo seguir estructurando la destrucción. No, ya aprecio todo el veneno, producto del odio, del desconcierto. Viendo la lluvia sobre el misterio, cuando nos vayas del ministerio. Tan recio por resiliencia, no hay apariencia, solo una ciencia. La resistencia y su cultura que va luchando y no se deja. porque ya no hay sensatez. Es como tú lo ves, es la ministra que ciegos dejo a los jóvenes. Porque ya no es sensatez, es como octubre lo ves, es la paulita que ciegos dejo a los jóvenes. Debemos estar orgullosos de una policía que actúa con equilibrio. Hoy estamos en paz y democracia gracias a su trabajo, gracias a la convicción democrática que mayoritariamente existe en el país y que no quiere más violencia. Mi rap hace que salte, te hace mover la cabeza. Que pienses mientras que en el ajedrez mueves tus piezas. Mi rap está hecha a base de calle y de experiencia. Mi rap es lo que traje, mi rap traje conciencia. Mi rap hace que salte, te hace mover la cabeza. Que pienses mientras que en el ajedrez mueves tus piezas. Mi rap está hecha a base de calle y de experiencia. Mi rap es lo que traje, mi rap traje demencia. Con la dos cacha al micrófono estoy dispuesto a hacer algo a la calle, a componer música al gueto. Algo real, no comercial, con base y fundamento. Amor al rap, amor al arte, no competición de un puesto. Soy del lado opuesto de esas mentes con pretextos que piensan que por un puesto vas a competir con esto, no. Esto se trata de conciencia, respeto y unión. No de creerse el más gangster ni el más hardcore. Solo soy un MC, más no me creo el mejor. Pero cuando hago hip hop yo lo hago de corazón. Pues mi música no te habla de bichas, drogas ni money. Ni deja larga tillo porque la calle está chronic. Lo mío está en el gueto, en convivencia con mis homies. Te traigo mi rap de gueto, no me importa cómo lo tomes. Si mi pasión al rap me he vuelto adicto a esto, en plasmar mis pensamientos en las líneas de un cuaderno, en concentrar mis energías, saca lo malo de adentro, escucha sabios consejos, gritados por tus maestros. Aún sigo en la batalla sin importar lo que diga el resto, vine a compartir lo mío, no vine a pelear un puesto. Mi rap hace que salte, te hace mover la cabeza. Que pienses mientras que en el ajedrez mueves tus piezas. Mi rap está hecha a base de calle y de experiencia. Mi rap es lo que traje, mi rap traje conciencia. Mi rap hace que salte, te hace mover la cabeza. Que pienses mientras que en el ajedrez mueves tus piezas. Mi rap está hecha a base de calle y de experiencia. Mi rap es lo que traje, mi rap traje demencia. Lápiz mi arma, esquí salvaje. Estilo clandestino, lados H, camuflaje. Atento a lo que te traje, vas a quitarte el vendaje. No es sabotaje, esto es real, copia el mensaje. Domino el arte que en la vida lo ha adquirido. Lo he aprendido en la calle, expresado mediante un micro. R.A.P. de rap, hip hop, lo que vomito. Mi rap hace que saltes, motherfuck, lo tuyo es mito. Muchos MCs piensan que el rap es un juego y como piezas del ego quieren manipular tu ego, aparentando ser gangster fake, no eres nada en el ghetto. Camina callado, venga, así ganará respeto. Hablando y no solo de boca para afuera, siempre viven criticando el trabajo de cualquiera. No apoyen el rap, no pa' creyéndose la vieja escuela. Si estar en todo concierto no quiere decir que mejor suena. Mi rap hace que salte, te hace mover la cabeza. Que pienses mientras que en el ajedrez mueves tus piezas. Mi rap está hecha a base de calle y de experiencia. Mi rap es lo que traje, mi rap traje conciencia. Mi rap hace que salte, te hace mover la cabeza. Que pienses mientras que en el ajedrez mueves tus piezas. Mi rap está hecha a base de calle y de experiencia. Mi rap es lo que traje, mi rap traje demencia. ¿Aló? Hola, hace mucho tiempo que no sé de ti. Me gustaría hablar contigo y arreglar las cosas. Mira, bueno, la verdad es que hace mucho tiempo yo no sé nada de ti. Y pues creo que es demasiado tarde como para intentar arreglar algo y solo quería decirte que hace tiempo no sé nada de ti. Mi cora pregunta qué fue lo que pasó, que no estás aquí. Tantas promesas que hiciste y ni una me la cumpliste. Dejaste mi alma muy triste. Y ahora el culpable soy yo. Y ahora el culpable soy yo. No te confundas, por favor. El error no es de uno, el error es de dos. Si alguna vez dijiste que tu amor era para siempre, creo que ese siempre se convirtió en nunca volver a verte. ¿Qué será de ti? ¿Será que aún existes? Dañando corazones como conmigo un día lo hiciste. No quiero pensar que lo que hiciste fue obsesión. No quiero decirle al mundo que esto fue un error. No, oh, oh, no quiero saber nada de ti. Y es que la verdad mi tiempo contigo perdí. Y ahora me echas la culpa, decías que te engañaba. Decías que te engañaba, tú jamás fuiste perfecto. Y eso lo sabe tu almohada. Solo yo sabía lo que me pasaba. Te armaste un porro en un papel de víctima. Todos creían lo que de mí decías. Quería saber cómo estoy. Ahí quedó la relación. Quería saber cómo estoy. Pero no, oh, oh, no te confundas, por favor. El error no es de uno, el error es de dos. Si alguna vez dijiste que tu amor era pa' siempre, creo que ese siempre se convirtió en nunca volver a verte. No, oh, oh, no te confundas, por favor. La relación se dañó y fue culpa de los dos. No, oh, oh, no te confundas, por favor. La relación se dañó por falta de atención. Y ahora no quiero saber nada de ti. Y es que la verdad yo soy feliz. Logré recuperar lo que un día me quitaste. Ironía de la vida, volviste a buscarme. El karma te la cobra una a una por igual. Tú quieres volver, tú quieres sentir, tú quieres reír, pero no, oh, oh, no quiero saber nada de ti. Y es que la verdad mi tiempo contigo perdí. No quiero más llamadas, no quiero más llamadas. No, oh, oh, no quiero saber más de ti. Iguana tú, se deleita en un espejo la heavy su fleba. Y su corcilla ya sabe está que quema. Caminando por su cuarto en pasarela, buscando su mejor prenda para ya estar candela. Maguerla, maguerla, música y su flow. Hipnotizando a la crew con su show. Maguerla, maguerla, música y su flow. Hipnotizando a la crew con su show, show. Miro sin saber. Mil colores iluminan tu cuerpo. El elixir tan extraño, pero que tan perfecto. Ella sabía que es poesía. Acompañada de María, más sexy la vería. Tu shorty, mirada tan prohibida. Y en sus gotes un poco de maldad. Y tus movimientos que ya están a reventar. Y por el barrio con alegría. No tiene competición esta niña. La maldad en una sonrisa. No la puedo amar, no la puedo amar. Y por el barrio con alegría. No tiene competición esta niña. La maldad en una sonrisa. No la puedo amar, no la puedo amar. Se despierta en la mañana, música y la casa. Por ahí la flotando el humo de la cancha. Guanlu, oh, oh, ese es su luz. Maguerla, tranqui, guan y guanato. Easy. te mande, mande. Como brinques al alma, si no falla, suéltate, suéltate, estamos a la raya. Como brinques al alma, si no falla, todo el mundo listo porque vamos a batallar. Como brinques al alma, si no falla, suéltate, suéltate, estamos a la raya. Como brinques al alma, si no falla. Estás bendito, no es suerte. Cuida tu paz sobre la tierra. Esta es tu siembra y vida eterna. Ahora de nuevo quiero verte. Estás bendito, no es suerte. Cuida tu paz sobre la tierra. Esta es tu siembra y vida eterna. Demuéstrate tu caso. Alza el puño conmigo. Demuéstrate tu caso. Más sofisticado es el juego, más sofisticado es el oponente. ¿Dónde termina este juego? Terminará cuando empieces a darme respuestas. Estoy en aquel sitio de paradojas locas, de no entendibles normas, donde el miedo no se entorba. Aparece soledad, le sombra y le estorba. Cree hablar con él, él habla con la sombra. Definitivamente la locura lo transforma, lo hace ver diferente la perspectiva de las cosas. Castigo otorgado al nacer, lo más recóndito concibe la conciencia y finalmente puede ver. El alma aprende a ser espíritu y vuelve a nacer. Lapso caótico entre sombras y reflejos que luchan por el poder. Añoran la libertad que nunca podrán poseer y saben tú puedes tener. miedos y rencores, sentimientos y emociones inferiores, réplicas y hologramas confundidos por la luz de otros colores, que dibujen el prisma de la burbuja, si te embruja hasta que explota y el mismo abismo te empuja, el repudio cuando miras hacia adentro y te encuentras frente a él, sientes la misma rabia que incitó a Caín para matar a Abel. Por esos que profanan el templo de piel, no sabes que eres agua hasta que te sientes ahogado, y descubres que eres árbol cuando encuentran al ahorcado, atrapado cuando mi mente se cierra, entendí que era de barro cuando quise que me tragara la tierra, el que enmienda no erra, pero si el que se aferra y te envenenas cuando el ego se amamanta con las ubres de una perra, del otro lado del espejo se desatará la guerra. El sitio más oscuro de este gran sucio pantano, donde internamente debaten sagrado y lo profano. Me dice una voz siniestra que deje de ser mundano, tus miedos y temores te suturan mañatado. Me parece que Jimmy ya luchan internamente, una voz pestilente primero se hace presente. Exclama su primer verso diciendo que todo es mente, el bien y el mal no existe, es una connotación latente, que aparentemente cobra la vida de los vivientes, que fornican, que blasfeman de manera inconsciente. Creen que serán salvos, cargarán su cruz eternamente, a ver y miedo los acompañan hasta la muerte. Mientras y da respiración acelera súbitamente, y de repente mi propia sombra a mí me mira de frente. Tu ira, tu malicia, tu orgullo y tu codicia, soy tu lujuria, la estructura de un ser egoísta. Soy quien habla por ti, máscara de tu existir, soy quien vive en vez de ti, soy quien pinta tu matiz. Mentalmente me conecto, identifico la raíz, vomito todo esta peste pero aún queda cicatriz. Como dijo el limo Ashe, desmiente ya tus complejos, conocerte y aceptarte es la clave en el mundo interno. Conocerte y aceptarte es la clave en el mundo interno. Es el llamado de la cueva roja y llena de locura. Dicen que esconden secretos enterrados en las tumbas. La venganza de la muerte siempre corrompe a los buenos, que buscan satisfacción a base de llenar los huecos en el corazón, como hechos por las balas de un cartucho, cegado con las iras de este odio en que te hundo. Busco mil excusas para no sentir la culpa, la sangre y los huesos que sirvan a las brujas. Olvida tus complejos porque no tienen remedio, ellos que condenaron la humanidad de tu cuerpo. No tienes que entenderlo para que esto sea cierto. De rodillas te mueres al pie de un convento. Las leyes del Altísimo te rechazan al saberlo, pero todas las excusas sobran, no existe tu cielo. El hogar del humano siempre ha sido en el infierno, dueño de su naturaleza y dueño de sus sueños. Así que pierde el miedo a Dios, de palo muerto, levanta tu cabeza al verlo, es tu reflejo. Se quiebran catedrales en honor a los pueblos, deshazte el temor que no te deja de serlos. Así que pierde el miedo a Dios, de palo muerto, levanta tu cabeza al verlo, es tu reflejo. Se quiebran catedrales en honor a los pueblos, dejaste del temor que no te deja vencerlos. Así que pierde el miedo a Dios, de palo muerto, levanta tu cabeza al verlo, es tu reflejo. Se quiebran catedrales en honor a los pueblos, dejaste del temor que no te deja vencerlos. Así que pierde el miedo a Dios, de palo muerto, levanta tu cabeza al verlo, es tu reflejo. Se quiebran catedrales en honor a los pueblos, dejaste del temor que no te deja vencerlos. Allí donde no quieras ir, es donde le encontrarás. Tu mayor enemigo es tu propia percepción interior, es tu propia ignorancia, es tu propio ego. Chequele rápido, no hagamos mucho visaje porque... Good shit, man. Ya listo, entonces estamos coordinando la vuelta. Bueno. Listo, brother. La buena, que sea lo que sea. Yeah. Esta vida es mejor cuidarse. ¡Esala! ¡Color y vida! ¿Cómo? 46, no, man. Que para luego es tarde, que el animal al humano lo maltraste. Envidia de su vida, a veces el gran día se lo espera con paciencia, pero ya no pude más. He recorrido estos bloques, la verdad me acogerá, la mano me dará. No ando sano, el no gastar saliva en vano, por lo menos me tiene muy calmado. Sobrepasando pruebas, negocios a mitades, de la vida nos volvemos los campeones. Lanzo los dados ya, que del que te enseñará, el que en la mano te brindará, de él aprenderá. Mundo puro y sabio, me cuido y sobrevivo, que a mis amigos ya les tocó. Crecí sin olvidar de dónde vine, hoy rezo por el tiempo, que si Dios lo quiere, también nos llevará. Alzo mi basta, el paso apuro, saco mi puro, que ya pegaré lo juro. Pinto el muro, el beat muy duro, a la jungla sobrevivo, colores atractivos. Pienso bien para luego hacerlo, que en la verdad sola no se encontrará. No sé pa' dónde ir, qué camino escogeré. Aromas relucientes, nos falta dientes, el dolor ya no lo sientes. A como rimas mientes, disfrutar lo hago, no esperaré a que algo pase pa' que escarmientes. Cuando maltrata animal, dime qué sientes. No esperaré a que algo pase pa' que escarmientes. Cuando maltrata animal, dime qué sientes. Dime qué sientes. Dime qué sientes tú. Colores y sabores de la vida, bailame. Si lo siento con que so guay, tuvieron que volver a nacer. Que so guay, tuvieron que volver a nacer. Dime qué sientes tú. Colores y sabores de la vida, bailaré. Si lo siento con que so guay, tuvieron que volver a nacer. Que so guay, tuvieron que volver a nacer. Que so guay, tuvieron que volver a nacer. Esperando el día 31, la deuda no espera, el gas se agota como el de la focha. La basura porque bota, vale su crece dinero. Mes de mayo me tizo como el polvo blanco, impunidad que solo veo. Verde como la naturaleza, mi hija reza al salir de casa para que siempre me vaya bien. Un cuarto de la sociedad, la vida inteligente, soy consciente como tú. Vacilo con mi crew, color y vida, de mi sombra dudo. Como un puro de Huanchaca fina, 2020, el anonimato en bruto que vive la HH, alma pura y sabia, el color de esta vida, pánico con todas las personas, mi nariz no anda hecha hasta que viva mi orgullo, el don de ser mestizo, que las palabras nos escuchen, para solos progresar, dame eso, dime qué sientes tú, colores y sabores de la vida, bailaré. Si lo siento con que so guay, tuvieron que volver a nacer. Que so guay, tuvieron que volver a nacer. Dime qué sientes tú, colores y sabores de la vida, bailaré. Si lo siento con que so guay, tuvieron que volver a nacer. Que so guay, tuvieron que volver a nacer. Que so guay, tuvieron que volver a nacer. Yeah, yeah. 1-2, 1-2. La docena está en el área. Este invierno me mata, ya no puedo perder. El veneno que me atrapa traspasa por mi piel. Y en las noches falta magia en la armonía de ayer. Por perderme, envolverme buscando otro nivel. Tanto de energía me envuelvo en el beat para calentarlo. Tanto que no quiero morir y no quiero salir de su encanto. Tardo tanto en volver a estar solo, en volverme en las llamas de mis pensamientos. Tantos días muriendo de insomnio y no quiero escapar, morir en el intento. Tanto de energía me envuelvo en el beat para calentarlo. Tanto que no quiero morir y no quiero salir de su encanto. Tardo tanto en volver a estar solo, en volverme en las llamas de mis pensamientos. Tantos días muriendo de insomnio y no quiero escapar, morir en el intento. Cuando despierto le pido al Señor que me guíe y encuentro otra parte de mí. Aunque me aleje el demonio me sigue, respiro el estruendo que teme morir. Corriendo por la oscuridad encontré un callejón, no encontré una salida. Caídas no solo tropiezos, aprendí a golpear a causa de una herida. Arriesgué demasiado en verdad y no temo volver al templo del fracaso. ¿Acaso el mañana es distinto? ¿Acaso el placer, el amor, el dolor del mañana ya no tiene precio? Escribo compases de forma automática, instinto. Le ven la luz que ilumina el camino y protege mi espacio. Tanto de energía me envuelvo en el beat para calentarlo. tanto que no quiero morir y no quiero salir de su encanto. Tardo tanto en volver a estar solo, envolverme en las llamas de mis pensamientos. Tantos días muriendo de insomnio y no quiero escapar, morir en el intento. Ustedes no son la amenaza que impida a mi alma cambiar el dominio. Acostúmbrese, quiero decir que ahora traigo las fichas con lo que domino. Traigo de skill, no vengo descalzo, busco revancha. Contigo, con todos los motherfuckers, hoy quiero encender mi venganza. Los días ya no son los mismos, vuelvo al estudio con tantos pendientes. Busco el dinero a mi modo, entrego las dosis, elevo el ambiente. Mejoro los versos, conflictos internos intensos hasta que amanece. Libero la herida del alma, respondo al peligro cuando resplandece. Se desvanece la fiebre inaudita que enciende constante el vacío de mi mente. Voy a seguir componiendo de formas distintas en modo ascendente. Perseverante, innovo el talento. Nada como un imposible alcanzarme. Estaré donde el tiempo me lleve y los rostros nocturnos solo me resguarden. Estamos ahí. Seguimos firmes. Que con guita sabes no puedes comprar. Muchachos se medican, meditan pa' no pensar. Ocultan su sentir y aparentan en sociedad. Esclavos del marketing y su verde necesidad. Veo puro maniquí, trastornado y agobiado. Obviando lo obvio del sentir del ser humano. No hay oscuro en la armonía si tampoco existe el claro. No hay contraste en la vida si todo lo tienen marcado. Comprado, manipulado por intereses en vano. Que han dejado, han enseñado, han aportado, han mejorado. Nada, pues de seguro nada. Más aprendí de la música y de toda su camada. Manada de bandas transgresoras y agresivas. Activas, combativas, con vida y algarabía. Y si hay días en los que alguien nos derriba, contrarresto con gesto potente y energía. Escribo poemas que queman, condenan, afectan a quien no piensa. Las reglas no existen, barreras son tristes, solo existe tu defensa. Y si hoy estoy gris, mañana feliz, quemando barniz. La vida es así, y si hoy me perdí, buscándote a ti, pues me confundí. Así aprendí. Construyendo mundos nuevos, ascenso del cuerpo, desecho de pensamientos negros, amor y vuelo, crezco de lleno, habito en lugares que muerto visitaré más luego, y así crecí, peleando contra mí, rodeado de ciegos afectos que siempre confundí, que marcaron un fin, que supe salir, el infierno es más dulce si sabes que acabarás ahí, placer y dolor, dos vicios y un ron, dejando salir humanos sin convicción, no tengo rencor, ofrezco mi corazón, pero si fallas las llagas que clavas te causarán dolor. Poniendo el hombro mi camino forjé la esperanza en el caos, yo siempre la hallé. Nunca sabrás más de lo que no quieres ver, solo comprendes aquellas preguntas que puedes responder. Y qué tristeza da que el valor de la amistad esté tan perdido en mentiras y puta vanidad. No entienden nada, guerras financiadas por redes sociales y acciones muy poco cuestionadas. De si me retiro, dejo de este circo, con mis dedos contados obtengo el poco aire que respiro. Poniendo en su sitio, no los necesito. Mientras exista maleantes, ya sabrás de quién es el dominio. Sampleando siempre a los mejores, les vi levas, amor y respeto. Rather than attacking it in a realistic, true way, at any elementary level, regardless of how elementary, but it must be entirely true and entirely real and entirely accurate. They would rather approximate the entire problem than to take a small part of it and be real and true about it. And I think this is a very important thing, that you must be satisfied to be very clear. Yeah. Gospel rap. El chino flow. Bumba killas. Gospel rap. suena, suena. Antes que nada, permíteme presentarme. Chino Flow regresa al juego y vine es a quedarme con tu puesto, no. Aprendí a soñar en grande y los que consumen buen rap ya no pasarán más hambre. Aquí estoy yo y vine con toda la bandola. Sube el volumen que reviente esa consola. No es competencia, la conclusión sale sola. Y los que nos quieran frenar, que sigan haciendo cola, pues no pararemos. Aquí hay mucho talento, los frutos hablan solo, solo es cuestión de tiempo. Lo siento, 12 barras y he perdido mucho tiempo. Hablaré de lo importante, así que bro, estate atento. Vamos por el cielo, ven y súbete a este bus. Aquí el pasaje es que tú aceptes a Jesús. Ya no lo niegues y ríndete a su cruz. Vives en oscuridad y necesitas de luz. Y tú lo sabes que no has podido cambiar tu vida por más que lo has prometido. Pero tranquilo que no todo está perdido. Su misericordia es grande, hoy quiere cenar contigo. Yeah, sable. Me identifico la familia. Las acciones hablan más de lo que piensas y hablas lo que el corazón encierra. Tal vez no entiendan lo que está escrito conlleva. Nos estamos haciendo viejos, la vida es pasajera. Dime en qué lo has invertido. Te conocen en el barrio, la gente a ti te espera. Aunque el concierto está lleno, la casa está vacía. Ya no existe, nos te amo, no miras a tu pequeña. Pero el público te espera. Dime si vale la pena ser feliz al mundo entero y vivir una condena. Por eso me cambié de lado de la acera, aunque fui muy criticado. Elegí lo que es eterno, lo que el mundo no me ha dado. Elegí seguir a Cristo, es decir, yo soy cristiano. Elegí la vida socio y se lo muestro la salida. Salida que no es mía, pero vaya, ¿quién diría? Que bien se siente el día en el momento que mi vida dejó de ser mía. Jesús es la respuesta y la salida. Hoy entiendo lo que mamá me decía. Lo que te dio regresa a Dios tarde o temprano en esta vida. Traigo rimas que deshacen lo incorrecto, que plasman vida y traen paz a tu cuerpo, que conmueven a todo el movimiento, para que sepan que este es el tiempo. Este es el tiempo de recibir hoy la luz, que nuestras vidas se acerquen a Jesús, que mucha gente cambie de actitud y que le añadan esta grande virtud. Por eso estamos cargados de bomba chila, que es más rico y saboreante que el mismo tequila. No anden errantes enterrando hoy su vida con palabras y mentiras que les deja sin salida. La vida es corta como la neblina, decide hoy la familia estar unida. Vamos despierta, se acerca su venida, les invito a caminar en una fe comprometida. Yeah, HLR2C, yeah, dice... Oye, ya date cuenta, nunca nos representas. Hay tantas mentiras en tus versos que ya perdí la cuenta. Tú fomentas más historias violentas, las muertes aumentan y las madres se lamentan. Hablas de los 90, de líneas de alto voltaje, pero traemos un mensaje que no está a la venta. Esta es mi herramienta, despiértate de ese viaje en que tu imagen empeora y tu dolor aumenta. Sabes el nombre del hijo del hombre por el cual los hombres de nombre somos hijos. Solo hay un nombre, sobre todo nombre, es un nombre de renombre. Por eso el hijo de Dios. Cuando escuché su voz me desperté de un mundo que solo me había mentido. Soy un portavoz sonando en el altavoz. El sentido de mi música, hacer música con sentido. Lo has presentido, sé que lo has oído. No dejes que lo construido se destruya. También lo hemos sufrido, pero él dio su vida por la nuestra y nosotros daríamos la nuestra por la tuya. Hey, Vos Fernández, Gadín de Street. Yo. Hey. Se me dio un puesto el cual yo jamás pedí. Y te soy honesto, no creí llegar hasta aquí. Todos me vieron robando donde crecí y ahora me volví el ejemplo de que se puede surgir, sí. Como Moisés vine a partir el vid en dos, él usó una vara y yo para esto usaré mi voz. Nunca fue extraño que nadie creyera en vos, más lo imposible para el hombre siempre es posible para Dios. Y aunque yo escucho todo lo que otros presumen, solo ellos saben de lo que su alma carece. No me da miedo enfrentar lo que me consume, porque en mi debilidad es donde Dios se fortalece. Y yo no discuto por saber quién es mejor, ni la envidia ni el prejuicio nos podrán poner stop. Pues prefiero ser tu amigo antes que me llames pastor. Entiéndanlo, somos la iglesia del hip hop. Dios en las calles. Gospel rap, Dios Ecuador, Boom Bap Killas. Dios en las calles. Desde el centro del planeta. Yo. Nari, nari, nari, bye-bye. Nari, nari, nari, bye-bye. fuese. Dame un micrófono, una biblia y un beat. Sean bienvenidos, esto es God in the Streets. De norte a sur, de este a oeste, llevamos el evangelio, cueste lo que cueste. Dame un micrófono, una biblia y un beat. Sean bienvenidos, esto es God in the Streets. Ahí estuvieron todos los estrenos que nos han mandado, que hemos recopilado, así que muchas gracias a todos los hip hopas que están trabajando día a día arduamente por esta cultura acá en Quito UIO. Hay una noticia acá, el 1 de marzo se estrena el documental sobre Notorious B.I.G., así que la gente esté pendiente. Esta es una historia con un montón de imágenes inéditas, ahí vimos el corto, va a estar muy bacán eso, así que el 1 de marzo atentos de todos para este gran documental. Además de que, a ver, aquí tenía otra noticia más sobre lo de esto que es Control Machete. A ver, esto fue publicado el 14 de febrero. Ah, por cierto, se celebraba el San Valentín. A todos y todas, que la hayan pasado muy riquísimo. Ese día se conmemoraba 24 años del mucho barato del debut del grupo mexicano Control Machete. Publicado un 14 de febrero del 97, vendió 100.000 copias en México y 400.000 en Latinoamérica. El single Comprendes Méndez trajo la popularidad inmediata del grupo. Regio Montano. El CD se editó en CD, cassette, y existen dos vinilos. Uno, el cuarto de Control, y otro en Comprendes Méndez. Como rareza en los singles, existen varias versiones que no se publicaron en los CDs y también versiones alternas publicadas en otros álbumes. Como es así, son Mis Días, el remix con Tiro de Gracia y Los Tetas. El contenido del álbum de MTV Lingo. Igualmente, existe una reedición de Mucho Barato, la cual no contiene el insert de las canciones, y una edición del 10º aniversario que contiene un CD y un DVD. Sin duda, Control Machete es uno de los grupos más internacionales de rap de lengua habla hispana hasta hoy en día. Así que les voy a dejar con todo este, con todas estas canciones que hicieron historia en los 90s de Control Machete. Y ahí, entre el interludio de estas canciones, me iré despidiendo. Estamos a 15 minutos de irnos. Muchas gracias por la sintonía. Álzale al volumen, 11 al 10. se presta pa' andar con la vela, tira y responde. Llegué la rutina pa' salir de momento y encontrar la salida. Completo el término con cierta paciencia. Así son mis días cuando piso la tierra.

¡Esa es! ¡Únete, pueblo! Hemos llegado ya casi al final. Muchas gracias a todos y todas las que nos han estado escuchando. Buenísima onda a todos los simpatizantes de esta cultura del hip hop. Y a todos los seguidores, fanáticos, activistas. Esto llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calaveres Ñata y Sudamérica Films. No se olviden de visitar nuestras páginas. En Facebook estamos como Boombox Prensa, o también estamos como Boombox Radio en Facebook. Muchísimas gracias, acá estuvo este disfraz poniéndole toda la muca a la gente que quiere escuchar. Nos vemos la otra semana, cuídense un montón. Esto fue Boombox, el sonido de Hip Hop 593 desde el pupo del mundo. Paz para todos y todas. ¡Chau! Sonamos, cuida que en nada dependas de exceso, frena el sentido.